care what they do. I don't care about anything else but being with you, being with you. Honey, don't go, don't need to see. Be out of the picture and off of the screen. Don't let them say we told you so. They tell me you love me and then let me go. I've heard the warning voice from friends and my relations. They tell me all about your heartbreak reputation. I don't care what they think about me, and I don't care what they say. Las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted desde la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 de frecuencia modulada y nuestra programación en línea. Carlos Romano y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullo del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy contentos de estar aquí con todos ustedes, acompañándoles, si así lo permiten, durante una hora con, pues ya menos de 30 minutos, como una hora 20 más o menos, y con todo lo que usted ya sabe que tiene este programa, que se transmite a través del 90.5, que es la señal universitaria. También estamos en línea, como usted bien lo sabe, a través de la página de la Universidad Veracruzana. Y transmitimos desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Aquí en el centro de la ciudad están nuestros estudios, nuestras cabinas de transmisión, de grabación, nuestras oficinas, nuestro bello patio en esta casona jalapeña, ya con muchos ayeres encima, pero conservando desde luego este sabor que tienen las casas de aquí de Xalapa. Bueno, pues desde aquí les damos la más cordial bienvenida al programa La Revista. Reparto de responsabilidades para la emisión de hoy, que corresponde al ¿qué? Jueves, ¿verdad? Jueves 22 de junio. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchi, nuestro curador musical, encargado de la consola de audio, también a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, enredada en las redes, enredando y desenredando a través de todas las redes que se vinculan aquí con la emisión eminentemente radiofónica, lo cual nos ha servido de mucha ayuda para ser una caja de resonancia, para promover nuestra misma emisión. Y Lupita lo hace de manera muy eficiente, como todo lo que ella hace. Bueno, y Carlos Romano, que tiene el gran placer, el privilegio, diría yo, de estar frente a estos sacrosantos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, de nuestros compañeros que nos echan una manita cada vez que es necesario, como Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, a nombre de todos y desde luego de Ernesto Colinot, coordinador, les decimos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Dos teléfonos, 818-0923 y 817-5117, son los teléfonos que usted puede ocupar, si así lo prefieren. Si no, pues en las redes sociales, ya Lupita les comentó cuáles son. Y así hacemos un proceso más completo de lo que es la comunicación y de retroalimentación de lo que aquí se esté emitiendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Nos habían preguntado ayer, creo que Reina Morales, ¿verdad?, si se iban a transmitir las jornadas de este evento que se inauguró ayer, por cierto, muy importante, que tiene que ver con la educación, con los líderes y empresariales, los líderes en la educación, y de lo cual pues somos ahorita la Universidad Veracruzana anfitriones, pues uno de los eventos más importantes, no sé si vaya a haber otro así de esta dimensión, ¿no? Estaban, pero todo el mundo, y bueno, pues sí, hoy a las 9:30 se va a llevar a cabo el control remoto Impacto de la Educación Empresarial, ¿sale? Bueno, a propósito, ya es jueves, ya se acerca el fin de semana, pues vamos a de una vez a darles a conocer algunos de los eventos artísticos, culturales que van a tener lugar aquí en Xalapa y en el puerto de Veracruz, en Boca del Río y demás. Aquí con la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso, Maribel Sánchez nos informa de que ya viene el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Jalapa, Festival Internacional de Cine de la UNAM, importante ventana de exhibición en México para películas independientes del mundo. Uy, esto va a estar muy bueno. Del 26 al 30, dentro de 4 días empieza. Llegará a Jalapa este Festival Internacional de Cine de la UNAM. La selección para esta ciudad incluye 10 películas de los géneros de documental, ficción e híbridos. El festival, creado en 2011 como un espacio abierto a la investigación y exploración académica del cine y como una importante ventana de exhibición en México para películas independientes del mundo. En un principio únicamente tenía como sede a la Ciudad de México y ahora ya lo tenemos acá en Jalapa. El festival iniciará con la proyección del Dorado 21 de Salomé Lamas. De todas estas películas ya estaremos hablando. Se van a presentar en el Ágora de la Ciudad, en los bajos del Parque Juárez de aquí de Jalapa. Boletos, abonos y demás ya están disponibles, y la invitación que emite el IBEC es para acercarse a filmes tanto de jóvenes directores como de personalidades consagradas cuya exhibición es de difícil acceso en México. Así que ya están avisados. Bueno, y hablando de cine, en el marco de la exposición Diego Rivera, Formación del Artista, a la vista del público en la Pinacoteca de Jalapa, aquí abajo del Parque Juárez, se desarrollará el ciclo de cine Diego y Frida, mañana y el sábado, en el auditorio del Ágora de la Ciudad, con entrada gratuita. Mañana se proyectará Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, a las 8 de la noche. En su lecho de muerte, la pintora Frida Kahlo se recuerda su vida por su mente, por su pantalla. Es Ofelia Medina la que hace Frida, porque hay otra versión hollywoodense donde está Salma Hayek, pero esta es la de Paul Leduc y está Ofelia, excelente. Y el sábado a las 5:30 tocará el turno al documental Un Retrato de Diego, de Gabriel Figueroa y Diego López Rivera. Mira, Diego López Rivera, el hijo de él, ¿no? Se trata de un documental histórico biográfico. La guía narrativa y columna vertebral es el material inédito. Debe ser hijo de Lupe Rivera. Tremenda mujer esa. Bueno, va a estar bien. También Ágora de la Ciudad, abajo del Parque Juárez, aquí en Jalapa. Roma, al final de la vía, celebra 50 representaciones. A la develación de la placa acudirá el dramaturgo Daniel Serrano. Hoy inicia en el foro teatral Área 51 una temporada especial. Se trata de Roma, al final de la vía, que el próximo sábado, después de la función, van a develar placa por 50 representaciones con la presencia de su autor, el dramaturgo Daniel Serrano. ¿Por qué no 100 representaciones? Porque este tipo de teatro de cámara, digamos, es difícil que llegue a 50 representaciones. Es por eso que ya desde hace mucho tiempo las placas para este tipo de teatro y su develación, pues son por las 50 funciones. Algunas llegan a 100, desde luego, pero la mayoría es muy difícil. Roma, al final de la vía, es una obra que relata el sueño de ir a Roma, que tienen dos niñas de 7 años, que no están representadas por niñas, sino por jóvenes actrices, y está llena de polvo y vías de tren en un lejano pueblito de Hermosillo. Y bueno, pues estos dos personajes transitan por las edades de 7 años, 13, 20, 40, 60, un reto, ¿no?, para estas actrices. La obra la escenifica el grupo Teatro Vía, a cargo de Eduardo Mier. Ah, mira, don Eduardo Mier, saludos. Y el elenco lo integran Deidra Medina Cabrera y Violeta Magaña. Se han incorporado también Julio César Hernández, Vladimir Arzate. Entonces las funciones de esta temporada son hoy y mañana para ir calentando motores para el sábado. 20:30 horas, sábado 24, domingo 25 a las 19:30, sábado de delegación de la placa. Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre, aquí en el centro de Xalapa. Del dramaturgo sinaloense Oscar Liera se estrena Los Negros Pájaros del Adiós. Oh, es una obra tremenda esta. Con la dirección de Cariño Selene. Ah, muy bien. Y alumnos del taller Experiencia Educativa Proyecto Compañía de la Facultad de Teatro anuncian el estreno esta noche de Los Negros Pájaros del Adiós. La obra será presentada a las 8 de la noche. La directora Cariño Selene comparte que el objetivo del montaje fue el abordar un texto teatral que ofreciera a los alumnos la oportunidad de poder entrar en un comprometido proceso de creación de personaje, donde las prioridades a trabajar fueron llegar a la transformación del individuo por medio de herramientas actorales. La temporada de funciones, Los Negros Pájaros del Adiós, que es apta para adolescentes y adultos, se extenderá hasta el día 9 de julio. En los horarios de costumbre, jueves y viernes 8 de la noche, sábados y domingos a las 19 horas. Más teatro. Luego de su presentación en la Casa del Lago, en la obra El Funcionario Bueno regresa al Centro Recreativo Xalapeño, donde hará su arribo al escenario Guadalupe Valderas hoy y mañana a las 7. Hoy y mañana a las 7 y el sábado a las 6, mira, horario más cómodo, más temprano. Entonces, hoy jueves, mañana viernes a las 7. Sábado, incluso más temprano, a las 6. El Funcionario Bueno es una comedia. Es una comedia, con la que el público pues va a pasar un buen rato. El humor es tan negro como el sistema burocrático. El poder, el amor, la traición son los ingredientes principales de esta obra escrita por Alberto Lomnitz, dirigida por Bruno Monroy del grupo Dáctilas Teatro. Y para acompañar al Funcionario Bueno en su llegada al Centro Recreativo Xalapeño, pues faltan ustedes, nosotros. Dicen que no hay nada más bonito que darse cuenta que alguien está más jodido que uno. ¿Usted qué opina? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Títere Vivo invita a conocer Friendzone. Joel Vences interpreta al gobernante de la soberana laica demócrata social luterana papista república de la Friendzone. Y mediante la narración, bueno, esta fue pronunciación tejana, como dijo Toño Toño Quinto, que tengo pronunciación tejana. No, los tejanos son casi no hablan. Casi no abren la boca. Y mediante la narración animada con títeres da ejemplos de cómo se entra y se sale de allí. A veces de modo voluntario, inconsciente, a veces en modo de autoboicot, pero nunca saliendo libre de heridas. Friendzone, la zona amiga, es un unipersonal que se ayuda de títeres diversos. Recomendada para adolescentes y adultos, cita Tierra Luna, rayo número 18, hoy jueves, mañana viernes, 9 de la noche. Y finalmente la artista Mariana Velázquez va a inaugurar el viernes mañana a las 7 de la tarde la exposición de cerámica Memoria Ancestral en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología de Xalapa. Mariana, una de las mejores ceramistas de México. La tenemos aquí en Xalapa. Bueno, pues esto es todo. Thank you. Hoy, pues muchas gracias a Luis Moreno Sánchez, un compañero taxista. Fíjate lo que dice: la mente es un placer. La mente es un placer escuchar el programa. Saludos para todos los revisteros cautivos que van escuchando aquí en mi vehículo. Fíjate, es lo bueno que ponen los taxistas la revista, y los pasajeros, quieran o no, pues también tienen que ir oyendo el programa, y a lo mejor por ahí, oye, pues ¿qué es esto? Ah, pues mira, no está tan mal, a ver, ¿a dónde? A ver, ¿a qué horas? Y entonces ya los taxistas se convierten en promotores. Y fíjate que a propósito de esto, Consuelo Campo, que va a ser una de las regidoras de la próxima comuna de Morena, tenía esa idea precisamente. ¿Te acuerdas de que una vez una señora nos dijo, pues de manera yo ya tan inocente, ¿no? Ingenua quizá, que en el servicio urbano deberían de poner música clásica y sobre todo para promover a la orquesta sinfónica? Y bueno, pues imagínense ustedes si lo que oyen ellos son las estaciones más comerciales, más gruperas, más reggaetoneras, pues no se imagina uno música clásica ahí, ¿no? Pero siempre hemos tenido la idea de no entrar de manera prejuiciada a este asunto de que hay determinado tipo de público para determinado tipo de obras, o al revés, determinado tipo de géneros musicales para determinado tipo de público. Y hemos demostrado que la cuestión es abrir el abanico, el menú de géneros musicales, para que la gente pueda escoger. Es decir, evidentemente no todo el mundo va a escoger la música clásica, pero puede ser que algunos sí se den cuenta de la diferencia, digan, bueno, además de lo que yo oigo normalmente, y los Mis Ángeles Azules nadie me los quita, ni nada, que bueno, eso hasta a algunos de nosotros nos gusta, pero sí la cuestión es darles a conocer un menú más amplio, y que lo prueben. No me gustó, ah, pues perfecto, pero ya lo probaron, ¿no? Entonces, decía Consuelo que a ella se le antojaba que, por ejemplo, ahora en la nueva administración, en nuestros bocadillos literarios, que afortunadamente han sido muy bien recibidos por todos nuestros amables y gentiles radioescuchas, ya no solamente de la revista, porque pues se emiten en diferentes horarios aquí a través de la FM por lo pronto, pero también ya van a salir en línea, que fueran mediante un convenio, que pasaran también en los transportes, ¿no? Digo, pues a lo mejor les llama la atención, o a lo mejor podemos hacer algún tipo de bocadillos un poco más accesibles, ¿no? Para no meternos de lleno con cosas fuertes o muy elaboradas, que de todos modos no lo hacemos, Se trata de que la gente tenga la intención de leer y no asustarlos, ¿no? Pero bueno, mira, poco a poco se van ahí hilando las cosas. Bueno, muchas gracias, Luis Moreno, Cultura Errante, Mariana Aferto, Ivonne Cisneros, la próxima síndica de la comuna que viene, ya es nueva seguidora. Saludos, Ivonne. Bueno, las recientes advertencias que la FIFA le lanzó a México, en particular a la Federación Mexicana, por lo del grito del portero, todo esto que ya lo sabemos muy bien, y que ayer, por cierto, se portó muy bien el público que fue al estadio. Yo creo que estaban más preocupados por lo que estaba pasando, que ya ni siquiera gritaron lo que supuestamente se esperaba que gritara, pero hubo ya casi amenazas, ¿no?, de que los iban a sacar del estadio, y a lo mejor esto puede ser el principio del fin de este grito tan polémico, que algunos consideran muy ofensivo, otros no tanto, otros un chiste, un cotorreo, o parte del folclore de un estadio de fútbol. En fin, no nos vamos a meter en eso ahorita. Cada quien tiene su opinión. Yo creo que todos incluso quienes no los vemos tan mal, pensamos que podíamos prescindir muy bien de ello, ¿no? Digo, podíamos prescindir. ¿Cuál es el problema? Entonces, hay un artículo simpático en Milenio que dice que el diccionario de la Real Academia Española da más de 9 definiciones para esta palabra, casi todas utilizadas en España, pero una de ellas popular en Centroamérica, a una persona falta de entendimiento o razón. Fíjate, este grito supuestamente homofóbico, o no supuestamente, puede ser que sí lo sea, tiene otras connotaciones. No es cierto, estoy inventando. Les voy a dar 5 palabras que empiezan con P para poder prescindir de la que se ha venido utilizando y que tantos problemas empieza a causar. Pato. Pato. No, pues sí, suena aburrido y está un poco ñoño. Pero no se refiere solo al animal. Según el diccionario de insultos coeditado por Algarabía y Grijalvo, se refiere a una persona sosa y sin gracia. O sea, pato también es grosería, pues si lo quieren emplear. Digo, si lo quieren gritar es una grosería, pues mejor pato. O la otra sería penco. El diccionario de español de México lo describe como un adjetivo aplicable a los caballos flacos, débiles y sin brío. Penco. Aunque también se le utiliza como sinónimo de inútil o despreciable. O pillo. No. Esta es aún más ñoña que pato. Además ya nadie la usa. Pero solo imaginen lo divertido que sonaría si una multitud le gritara ¡pillo! Al arquero rival. Además es sinónimo de sinvergüenza. O pocho. Los mexicanos la usamos para describir la mezcla de español e inglés al hablar o escribir, o las formas de compartir. No. Esto no va a proceder. Pues no sé. Habrá que inventarle, ¿no? Hay que hacer algún tipo de auscultación ciudadana para ver qué otra palabra se nos puede ocurrir. Son las 8:30, ya son las 8:30 aquí en la revista. Toño Quinto, el nuevo grito, ya lo señaló el señor Osorio. Motherfucker. Ah, no, eso es grosería, eso es una grosería muy fuerte en inglés. Toño, que sí, ahora estaba tan desesperado este hombre, el entrenador de México, tan decente que es ese tipo, que empezó a decir groserías en inglés al entrenador de Nueva Zelanda. Antonio Quinto, sobre los amigos taxistas, siempre que tengo oportunidad les reconozco que ellos han colaborado en implementar el uno por uno. Casi todos. Bueno, vamos y regresamos. Chuchín. Thank you. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Bueno, pues de José Martín, José Martín, y si ahorita, por ejemplo, un locutor dedicara una pieza clásica o popular con buena ejecución a conductores de la ruta zona V y o un sitio de taxi, pues todo eso se puede, con ganas sí se puede. Ahora, hay que ver las estrategias, ¿no? Ya lo veremos después. Causaría buen efecto. Muchos taxistas sintonizan Radio V. Qué bueno. Es que es un placer ir en un coche oyendo la radio. A lo mejor es la mejor manera, ¿eh? Es muy sabroso. Porque con el tráfico y todo esto que... La manejada se hace pesada, ¿no? Y en cambio ya con la radio universidad y ahorita quien va escuchando la revista, pues qué rico, ¿no? A ver, ya es jueves. Tengo aquí en la línea telefónica a nuestro querido amigo Armando. ¿Cómo estás, Armando Ortiz? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo el auditorio. En este día que pinta para ser otra vez caluroso, Carlos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, Carlos, que el día de ayer, desde muy temprano, se dieron a conocer los resultados de los alumnos que fueron aceptados por la Universidad Veracruzana, que aprobaron el examen para ingreso de la Universidad Veracruzana. Y pues como siempre hubo jóvenes que tuvieron buenas noticias, pero también hubo jóvenes que tuvieron noticias no tan buenas, ¿no? No fueron aceptados porque no pasaron el examen de ingreso para la Universidad Veracruzana. Para estos jóvenes, Carlos, les vamos a dar una carta oportuna a estos jóvenes que no tienen ingreso a la Universidad Veracruzana. Estimado joven, antes que nada, debo decirte que no haber quedado en la Universidad Veracruzana no es el fin del mundo. En primer lugar, precisamente porque eres joven y tienes mucha vida por delante. No lo vas a creer, pero los que hicimos la universidad a una edad adulta, agradecemos esa circunstancia porque nos permitió apreciar más plenamente la experiencia universitaria. Si crees que es muy importante llegar muy joven a la universidad sin la preparación suficiente, puede ser que de entrada te sientas demasiado presionado y al final te frustres. No te dejes llevar por los comentarios inmaduros de quienes sí fueron aceptados. Ellos, por inmaduros, temprano se darán cuenta de que echaron demasiado pronto las campanas a vuelo. Es grande la deserción en cualquier universidad, precisamente por la inmadurez con la que muchos llegan. Quizá puedas pensar que si no entras a una universidad, aunque sea de paga, vas a perder el año. ¿Perder el año? Ni que fuera teléfono celular. Un año no se pierde si uno no está dispuesto, si uno está dispuesto a aprovecharlo. Mira, yo hice la universidad con un atraso de 15 años. ¿Acaso perdí esos 15 años de mi vida? Un año se puede aprovechar si lo llenas de gratas experiencias, de conocimiento, de amistad, de paz. Por ello, puedes bien aprovechar ese año aprendiendo un idioma, aprendiendo a tocar un instrumento, a mejorar tu condición física, pero sobre todo, aprendiendo a ser más disciplinado. Detente un momento y pregúntate, ¿fue tu bajo rendimiento en la preparatoria lo que dio como resultado que no pasaras ese examen de Ceneval? Entonces, ¿qué ibas a hacer en una universidad con esa preparación tan pobre? Aprovecha ese año para mejorar en ti como persona y como estudiante. Las universidades, joven, aportan una parte para que tú seas un gran profesionista, pero la mayor parte la tienes que poner tú. Si no tienes la actitud correcta, si así estés en la Ibero, en la UNAM o en Harvard, no lograrás ser un gran profesionista. Si por cualquier circunstancia decides entrar a una universidad de paga, tu responsabilidad es mayor, pues en ello va el esfuerzo de tus padres por pagar tus estudios y por lo mismo debes tener una mejor aptitud y ser más agradecido. Sobre todo, como siempre lo he dicho, una universidad no es el campus, no son los edificios, no son las personas que la administran. Una universidad no son los maestros o los compañeros de clase. La universidad es una experiencia que surge a partir del conocimiento, surge de la convivencia entre alumnos y maestros. El lugar es lo de menos. A final de cuentas, la universidad eres tú, porque la actitud universitaria está en ti. Sin ella, así pasaras el examen de admisión, tu paso por la universidad sería estéril, como esos caminos que llevan a ninguna parte. Por ello, estimado joven, no te sientas rechazado. Empieza a aceptar la situación y luego acepta que debes mejorar en algo. Todo este proceso, si lo desarrollas en un año, te hará sentir mejor y entonces podrás aceptarte a ti mismo. Después de eso, ser aceptado por los demás y que te acepten en todos lados será más fácil. Porque recuerda, aceptarse uno mismo es el principio de la satisfacción. Carlos, atentamente, un servidor. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo en todo y caray, lo que sí da lástima es que los jóvenes que sí pasaron, de pronto no llegan con la actitud que tú estás planteando, que solamente van por el papelito y como si el papel solo les fuera a asegurar un futuro laboral, y no llegan con esa actitud, esa hambre, ese deseo de saber, ¿no? Y entonces yo siento que están ocupando un lugar que no deberían. A lo mejor había otra persona que sí le echaría más ganas, pero que no tenía la preparación para pasar el examen, ¿no? Fíjate que esto del examen de admisión de ingreso a la universidad es como los premios literarios, Carlos. Uh-huh. A veces uno cree, por ejemplo, si participa uno en un premio literario, que si uno no gana un premio literario, pues uno no es un buen escritor. No, pues imagínate, ¿sí? Borges y cuántos no obtuvieron premios importantes. Exacto, los que de repente hemos ganado premios literarios, ya sea o periodísticos, no por haberlo ganado nos vamos a creer mejores escritores, no, o mejores periodistas, no, pero también hemos perdido muchos, o sea, ganar uno significa haber perdido 10, y eso no nos descalifica tampoco, entonces estos jóvenes tienen más oportunidades. Yo siempre he creído, Carlos, que hay carreras a las que no se les debería permitir a los jóvenes llegar tan pronto. Por ejemplo, las carreras de humanidades, ajá, la carrera de la Facultad de Letras, un chamaco de 18 años, por Dios, yo tuve compañeros de 18 años, Carlos, no, de veras, ellos solamente tenían que cumplir con la tarea, que cumplir con sus padres, hacer las lecturas que nos dejaban. Yo tenía que trabajar todo el día y en la noche me ponía yo a leer y a estudiar, y cuando regresábamos a clases, el único que llevaba la lectura, o uno o dos, era un servidor, y decía yo, bueno, ¿por qué estos no leyeron? Entonces llegan con una actitud y, por ejemplo, entramos 45 personas y terminamos saliendo 17. Sí, quién sabe qué piensan que es la carrera, y cuando les dan el tambache de 70 libros para leerlos en una semana, pues se asustan. Exactamente. Oye, Carlos, hoy de 4 a 6 de la tarde vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Ajá. Vamos a estar, bueno, desde las 3, ya sabes, llegamos ahí al restaurante de Doña Dalia, pero a las 4 empezamos con el taller. Tengo una buena noticia, fíjate, el día martes tuvimos taller de poesía o taller de creación literaria, y resulta que en ese día me platicaron de una amiga, Lucía Gorra, que está muy enferma, o que estuvo enferma y ya se está recuperando, y la recordé porque es una gran poeta, a pesar de todo el carácter que tiene ella, demasiado de repente se mueve por todos lados. Es una excelente poeta, y después me acordé de otra poeta que tengo ahí que se llama Silvia, y me acordé de un maestro que también hace relatos, y dije, oye, hace falta que hagamos una buena antología de los trabajos de los talleristas en la Quinta de las Rosas. Eso vamos a platicar hoy en la Quinta de las Rosas, y vamos a preparar también una lectura de los trabajos de mis talleristas, que no es un taller de creación literaria, es un taller de literatura, pero ellos han estado trabajando sus propios textos. Entonces, hoy de 4 a 6 de la tarde les vamos a dar la buena noticia a los talleristas de que empezamos con el proyecto de realizar una antología de las personas mayores. Muy bien, pues buena semana, Armando. Igualmente, Carlos. Saludos. Saludos al auditorio. Hasta luego. Armando Ortiz. Bueno, la pieza de hace rato, Nick Fox Millet, Laduskin, por culpa de Chuchín, estoy arriesgando mi carrera de traductor. Winter Fairytale Jazz, eso sí me salió. Nick Fox Millet, Laduskin, y la pieza se llama Winter Fair Tale Jazz. ¿Winter qué es? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? Winter. Hay que preguntarle. Oye, Sarita, Sara Ladrón de Guevara, habla bien inglés y francés. Muy bien. Bueno, Fair Tales son relatos de fuego, de invierno, pongámoslo, ¿no? Órale. Hoy va a haber un recital con nuestro compañero Paco Aragón, tenor, hoy jueves a las 7:30 en el Auditorio Benito Juárez, calle Juárez número 11, aquí en el centro de Jalapa. La entrada es libre. Nos lo comenta Toño Quinto, claro que lo difundimos. Vamos todos a escuchar a nuestro amigo Paco, que es un muy buen artista. Y fíjate que esta modalidad de tenor yo no la conocía, no lo he escuchado así ya en ese plan, ¿no? Y lo oímos cantar y todo, en las reuniones y muy rico, pero ya así como tenor, mira, muy bien. Paco Aragón, muy completo. Hoy a las 7:30 en Juárez, número 11. Bien, que si va a venir Hipólito Rodríguez el lunes, pues miren, quedó planteado así verbalmente, pero pues supongo yo que esto se determinará por la agenda, ¿no? Que cada vez irá siendo más cargada, pero así quedamos. De todos modos, lo vamos a confirmar y mañana les avisamos. Faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 para las 9, aquí en la revista. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I love some, but I don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be songs, I dance a dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be but it's not my scene. Want this plot to twist. I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait. Just wait a minute. Just sit and wait. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be always be waiting, waiting on you? I can't always be playing, playing your fool. un café, un libro abierto, la revista. Jack Johnson. Esto sí está fácil. Sitting, waiting, wishing. Esto sería más o menos esperando, deseando y sitting. ¿Qué sería sitting? Ahorita vemos. Ahorita vemos el diccionario. Sí, porque sitting no es sentarse o esperar, ¿o qué? Sitting, waiting, wishing. Ok. Faltan 10 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. Y tenemos por aquí, que quiero leer desde hace un buen rato... un artículo de Andrés Cota. Una palabra fea, fuerte, es parásito, ¿no? No solamente los parásitos que los seres humanos o que los seres vivos tienen y que les causan tantos problemas, sino como un adjetivo, ¿no? Es decir, es un parásito. El simple término irrumpe la paz mental de manera estrepitosa. Esto apareció en la revista Nexos. Se llama Conviviendo con los Parásitos, Andrés Cota. El simple término irrumpe la paz mental de manera estrepitosa. Despierta ansiedad e incomoda, puede ser incluso que provoque cierta aversión, que se acentúa considerablemente si el título va acompañado por un agravante calificativo, ¿no? Que lo demarque como endógeno o proclive a utilizar los interiores del Homo sapiens como morada. Mira qué elegante manera de decirlo. Visiones fugaces de morfologías aberrantes, criaturas obtusas propias de pasajes dantescos o del imaginario inestable... Lombrices viscosas con fauces repletas de ganchos, dispuestos para anclarse dentro del tracto digestivo, larvas esquivas que migran por el torrente sanguíneo hasta alcanzar órganos vitales, espaldas laceradas por el avance del intruso bajo la dermis, ojos cegados por la aparición de un contorno serpentoide detrás de la retina. Uy, da miedo, ¿no? Y más como lo dice aquí este hombre. Pocas manifestaciones zoológicas más perturbadoras, ¿no? Que el espeluznante cisticerco, capaz, entre otras proezas infames, de penetrar los linderos cerebrales y producir ataques epilépticos por su calificación involuntaria. Calcificación, no calificación. Ni qué decir de las filarias, que obstruyendo vasos linfáticos de extremidades y testículos generan hinchazones descomunales, los rasgos de deformidad propios de la elefantiasis, malaria, mal de Chagas, cuadros clínicos con efectos devastadores. Difícil no sentir cierta angustia al considerar la posibilidad de que alguna bestia semejante profane nuestra integridad física y se albergue dentro de los tejidos que nos pertenecen, las vísceras usurpadas y convertidas en paraje idóneo para la propagación del invasor invertebrado. Bueno, y seguimos. Paranoia constante. Numerosos frentes de batalla rutinarios en la ciudad, hortalizas regadas con aguas negras, quistes extraños en la carne magra, gusano del sushi, el queso de puerco, inspeccionado con desconcierto, los hábitos higiénicos del taquero, vigilados con incertidumbre y escalofrío al recordar que buena parte de los vermes en cuestión se transmiten por la secuencia, pues ya se imaginarán, no entramos en detalles, ¿no? Nomás uno se pregunta, ¿se habrán lavado las manos el paisa? Sin embargo, resignarse a la noción de que la vasta diversidad que de parásitos se inclina hacia aquellos que causan daño sería una concepción sumamente acotada de la realidad. Existen una infinidad de seres vivos cuyas adaptaciones los han llevado a valerse de nuestra intimidad anatómica para poder subsistir. Tan solo en el intestino de la persona promedio, la amplia gama de especies presente supera el inventario de tipos de aves reportados para México. Fíjate la cantidad de parásitos que hay. Poco más de 1,000. Visto como bioma, el cuerpo humano se asemeja más a las poderosas junglas que a la del Borneo, que a la estepa siberiana. Es decir, somos un entorno salvaje, repleto de fieras minúsculas, herbívoros, depredadores, simbiontes y comensales, partícipes de una intrincada red trófica, ácaros en las pestañas, hongos en el cuero cabelludo, nemátodos sobre la piel, bacterias en absolutamente todos los resquicios de nuestro ser. ¡Uah! Literalmente hay millones de especímenes. Hasta los besos, ¿no? Que hablan, ¡ay, tan ricos los besos! Y mira nada más, intercambio de bacterias. Literalmente hay millones de especímenes distintos que nos llaman hogar a nosotros. Tanto que se estima que cada 10 células corporales, apenas una es propiamente humana. Una. El resto conforma una taxonomía desquiciada que recubre cada centímetro de nuestra fisonomía desde el nacimiento. Nos referimos, por si hubiera duda, al microbioma humano, tan dependiente e inseparable de nosotros como nosotros de él. Una amalgama heterogénea de entidades intrínsecas al sujeto orgánico que nos define. Claro que algunos de los ejemplares comprendidos en el conjunto, dadas las circunstancias, pueden llegar a destacarse como patógenos cruentos, ¿no? Pensamos en la Helicobacter pylori, que es una bacteria muy violenta que causa úlceras hemorrágicas, gastritis severa y en los casos más extremos, cáncer estomacal. No obstante, en su inmensa mayoría, las especies que nos habitan representan asociaciones neutras o benéficas para el individuo. De hecho, figuran como agentes biológicos indispensables, si es que se pretende llevar una cotidianidad plena. Es decir, constituyen una fracción primordial de nuestra identidad inmunológica y desempeñan pues un papel fundamental dentro de las posibilidades metabólicas que nos han llevado hasta donde estamos. Si suprimiéramos su ayuda, por ejemplo, no podríamos descomponer y asimilar los nutrientes vegetales. Sin ir más lejos, a juzgar por las tendencias científicas recientes, la biota que nos acompaña posiblemente sea casi tan importante para cada uno de los miembros que componen nuestro linaje evolutivo como los mismos genes. Está bien interesante este artículo, pero es muy, muy, muy extenso. Búsquenlo en la revista Nexos. El artículo se llama Conviviendo con los parásitos. Andrés Cota Iriarte, ¿sale? Bueno, pues faltan 2 minutos, 2 minutos y serán las 9 de la mañana. Hunting smile, a fresh peacock gaily. mamá. Na modelo na po ni ni. E pili mau ina kupuna na le aala. Ia humau I kukulei ki aloha pili mau. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Sentando, esperando, deseando. No estábamos bien, fíjate. Muy bien por nuestro inglés, muy bien. Ok, very good. Y esta pieza se llama Hawaiian Style. Bueno, muy sencillo. Hawaiian Style Band Lyrics. No, así se llama el grupo. Y la pieza se llama Love and Honesty. Ya ni para traducirlo, ¿no? Está de primero. Hola, Carlos. Hola, Félix. ¿A quiénes les parece... A quienes les parece una broma inocente... Ese grito futbolero al portero, también les parecería gracioso hacer lo mismo con el portero de la Universidad Católica llamándole mocho, o menso, o ruco, o prieto, y fucking mex, a los porteros de los equipos del grupo de síndrome de Down, de los veteranos de gente muy morena o de la misma selección mexicana, si jugase en un lugar de Estados Unidos muy racista y hostil con los mexicanos respectivamente. Saludos, fíjate para todo lo que ha dado esto, ¿eh? Yo lo que decía, y probablemente esté mal, es que a la hora de decirlo, no exactamente, es decir, me cuesta mucho trabajo pensar que la gente está pensando que a la hora de decirle eso al portero le está diciendo ¡gay! No lo puedo creer, es como la mentada de madre. La mentada de madre que se da así tan sabrosa... No quiere decir literalmente ve y hazle cosas feas a tu mamá, ¿no? Sino que es una grosería, o sea, ya como hay, se dice de manera inconsciente. No estamos defendiendo ni justificando, ya dijimos, preferiríamos que no se hiciera. Pero que tampoco se haga tanto relajo, ¿no? Uh-huh. Es parte de la parafernalia del fútbol, se dicen tantas cosas en un estadio. Pero tantas que esto se queda... A lo último, lo que pasa es que aquí lo dicen todos al mismo tiempo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día. Y además, como suele pasar con los espectáculos deportivos, la mayoría es una catarsis, ¿no? Entonces, sí, es una catarsis. Vas a sacar todo lo peor que tienes. Sí, es y eso es cierto. Y mira, mejor que lo saquemos allí y no acá con... ¿No? Sí. Pero digo, qué mal, pero así es. Lo que sí es un... Una expresión que a mí en lo particular tampoco me gusta, no me parece agradable. No, a mí tampoco, ¿no? O sea, yo no, pero, nunca la he dicho ni nada, ¿no? Pero tampoco me causa así un... Sí, no me quita el sueño. No me rasgo las vestiduras por eso, ¿no? Además, el portero ni se pone nervioso, ¿eh? Que ese sería el portero como, ni oye. Sería como el objetivo, ¿no? De que saque mal el portero. ¿Sabes a quién le preguntaron al picolín jugador? Ajá. Uh-huh. Al picolín delantero. Sí, en defensa. En defensa. Sí. Dice, no, realmente, yo sí siento feo que a mi hermano le digan eso. Picolín portero. Sí. Pero qué relajo se ha hecho. No, eso no, es lo que yo no entiendo todavía, ¿no? Que sí, es demasiado el ruido, ¿no? Sí. Aunque vamos a repetirlo, no estamos de acuerdo en que se haga. Sí, no es nada agradable para empezar, ¿no? No es una muy buena expresión. No es chistoso. No es chistoso. ¿Oh? Sí, mira, otra cosa. Exacto. Entonces, tú has ido a los estadios, por supuesto, y cuántas cosas se dicen en las gradas. No, olvídate. Y en los jugadores, lo que se dicen también. Y, fíjate que parte de esta inconsciencia que yo defiendo, sin bases, de nada, es que los niños, que también se ve nada bien, van con sus papás y los niños lo dicen. Ni siquiera saben de qué están diciendo. Exacto. Sí. ¿No? Porque hay una inconsciencia. Y nomás vamos a la bola todos. ¿Qué gritan? Pues haga, pues ahora vamos a gritarlo. Así es. En fin. Y sabes que ese grito, ya se ha dicho, ¿no? Nació con el Atlas, ¿no? Ahí salió en las porras del Atlas. Le echaron la culpa al Atlas. Otros dicen que no, que fue un... En partidos de esos, ¿te acuerdas que se hacían antes de Selección Jalisco contra el DF? Ajá, pero muy viejos. Hace mucho, sí, eso ya es demasiado. Creo que no habíamos nacido. Son los groseros del Atlas. Como no ganan campeonatos. Pero ¿sabes qué? Abundando un poco más, creo que se lo decían a Osvaldo Sánchez, porque se había cambiado de equipo. Ajá, sí, claro, que era de las Chivas, exacto, que a él se lo gritaban. Exactamente. Y de ahí se quedó ya para todos los porteros. Exactamente. Esa fue la razón. Pero mira, por ejemplo, en CU, ¿no? Cuando el árbitro marca contra los Pumas de manera injusta, muchas veces así es, el grito de la porra es hijo de... Peor, ¿no? Pero ellos no gritan el Pluto. No. Fíjate, de las porras más groseras, sí. Eso no se andan con... A mí me tocó en el Pilar cuando los himnos, el himno y el honores a la bandera, ellos seguían con su relajo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ellos no gritan eso. No. Qué curioso. Pero y ahora, ve a ver, las aficiones de Honduras, de Guatemala, de El Salvador son infames. No, esos son, no. Pero ¿sabes qué? Mejor que los juegos de la selección sean en CU. Ahí no gritan. Porque ahí no gritan. No, me ha tocado estar ahí y el equipo contrario grita. No, o sea, pues la sí. Porra del equipo contrario. Pues sí. Sí. En fin, no. En fin, la síntesis es de que es un pésimo grito, la verdad. No me gusta. Sí, no, pero mucha gente no le gusta. Tomémoslo como una catarsis y no como una acción que va a acabar con el mundo, ¿no? No. Entonces, pues claro que no. En fin. Bueno, Carlos, pues mucho gusto, que te vaya muy bien, buen día. Ándale, buenos días. Entonces, es el comentario. Hoy no traje el libro, pero sí quiero invitarlos al gran remate de libros que hacemos. En esta ocasión, a las 10 va a empezar en la Normal Veracruzana. Uh-huh. Este es un proyecto que surgió en esta administración actual, porque tenemos siempre un problema en la distribución de los libros, y a pesar de que los difundimos por varios lados, pues tú sabrás que... Siempre nuestra distribución como editorial universitaria no es de lo mejor. Y pues es una realidad, nuestros libros se quedan en las bodegas cuando debe estar con los lectores. Entonces hemos hecho afortunadamente este proyecto del remate de libros, que es de 5 a 20 pesos, y nos ha ido muy bien. Y además la gente se va muy contenta. A mí me da mucho gusto ver jóvenes y profesores y gente en general... que se llevan una muy buena cantidad de libros. ¿Cómo qué porcentaje se queda en una bodega? Pues mira, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Si un tiraje de un libro es de 500... Es poco. Porque también se hizo esa política de ir reduciendo los tirajes... para evitar que se quedaran tantos en la bodega. Cuando menos la mitad se vende, cuando menos... Quedan 250. Ahora en las librerías. Multiplica ahora por al año un promedio de 60 libros que se publican, pues ya son 12,000. Bueno, la lógica te diría, si no puedes distribuir, pues nada más edita 250, ¿no? Ah, bueno, eso se ha hecho en algunos libros, ¿eh? Y ya si se vende ese libro, se vuelve a reedita. Sí, porque supongo que hay libros que ya sabes que no se van a vender, que no tienen mucho mercado, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, los académicos se venden muy bien, porque obviamente consultan en las escuelas. Pero bueno. Deberían de ser sobrepedido ya entonces mejor, ¿no? Hay algo, sí, de alguna forma sí es. De ahí también que funcione la plataforma eBooks, ¿no? Mm. también que nos ha dado una sorpresa muy agradable la plataforma eBooks. Pues sí. Porque los libros, sobre todo académicos, tienen una gran demanda en la plataforma de eBooks. Creo que las editoriales todavía le tienen miedo a los eBooks, pero sí. Van para arriba. Sí, sí, no ha, en algunos no han funcionado. eBooks son los libros electrónicos, exacto. Para quien no sepa. Exacto, exacto. Algunas de las grandes industrias editoriales le apostaron mucho al libro electrónico y se dan cuenta que no es lo que ellos esperaban, que se iban a hacer millonarios, ¿no? Eso es uh-huh. Más bien lo que tú dices es lo correcto, que pensaban que era más y no. Sí, no lo es, y sigue prevaleciendo, por supuesto, el libro, ¿no? Creo que paulatinamente se está incrementando el número de lectores de e-books, pero sí. No tan rápido como quisieran las editoriales, no. Pero ¿qué les preocupa? Pues de todos modos tienen los impresos. Así es, efectivamente. Entonces, esos son los caminos que ha tomado nuestra editorial para uh-huh. distribuir los libros, ¿no? La plataforma eBooks, que es ebooks.v.mx, que son los libros digitales, y hacer esta, bueno, obviamente participar en las ferias de libro, que también es muy agradable, y hacer estos remates de libros que los hemos llevado ya a todo el estado de Veracruz, a todas las regiones de la Universidad Veracruzana, y son muy bien recibidos porque dicen, por fin se acuerdan de nosotros, que aquí tenemos una demanda de libros. ¿Y qué tanto le rebajan al precio de por sí ya sí. barato? De 5 a 20 pesos, eso es lo que cuestan los libros. Los libros, fíjate. Así es. No, pues. Y hemos ido a la Ciudad de México, que ha estado muy bien. Hemos ido a Puebla también, que ha estado muy bien. ¿A dónde va a ser? Ahora va a ser en la Normal Veracruzana. ¿Cuándo? A las 10, hoy. ¿Hoy a hoy, las 10 de la mañana todo el día? Todo el día hasta las 7. De 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque todavía es tarde, ¿no? O sea, si llevo 500 pesos, me Ups, llevo mi carretilla, pues, ¿no? Tu carretilla, un costal de libros. Sí, está sí, bien. Sí. Y además, pues nuestras bodegas lo reciben con mucho gusto, ¿no? Pues sí. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos que hemos tenido en esta administración actual, y ha pegado muy bien. ¿Qué es tan difícil la distribución? Sí, fíjate que sí. Sí, pues vas con algún... Vamos a poner uno que es casi imposible, en la empresa del Tecolote, digamos el Sanborns, ¿no? Ah, no entran. Nunca has entrado ahí, a Sanborns. Tengo que pasar por allí para entrar a Plaza América. Entonces, ahí alguna vez intentamos, pero era realmente un problema severo, porque ellos son bestsellers, se acabó, no hay más. Por eso no entran los libros. No. Sí, luego pues, en Gandhi también se ponen medio pesados. Y luego te ponen tus libros arrinconados, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay que tener como unas desventajas para nosotros económicas y una super ventaja para la librería. Entonces es un problema también, ¿no? Pero ahora, si nosotros tenemos el servicio bibliográfico y tenemos la misma editorial... Teníamos, ya no. Ya no, ¿verdad? El servicio bibliográfico ya no, sí. Uh-huh. Pero de todos modos, el servicio bibliográfico pues no estaba lleno de gente, así no. Que digas tú, qué bárbaro. Pero había una oportunidad, sobre todo para los trabajadores de la universidad. Podías comprar los libros y te los descontaban. Y te los descontaban. Uh-huh. Es una opción. Y bueno, nuestros libros se distribuyen en las librerías de la SUSBIS, ¿no? Que están en todo el estado. Uh-huh. Ahí se venden. ¿Y en México? En México tenemos una distribuidora que es Librería Bonilla y Educal. Educal nos ayuda mucho. Porque... Bueno, Educal son muy buenos y ellos también sí. Tienen sus remates y son sí, muy sí, buenos. Sí. Mira, hablando de remates, todo salió porque en el Auditorio Nacional se hace una feria del remate del libro. Uh-huh. A la cual hemos asistido también. Uh-huh. Entonces de ahí surgieron varias ideas de hacer remates también de parte de otras editoriales universitarias incluso, ¿no? Y esa feria del remate en el Auditorio Nacional, ¿no? Va muchísima gente, ¿eh? Pues sí es en el auditorio, me imagino. Sí. Entonces son opciones que se han ido tomando y que han sido muy buenas. Entonces los invitamos hoy para ir a la Normal Veracruzana, adquirir libros de nuestra editorial a esos precios de 5 y 20 pesos. De 5, 10 y 20 pesos. Entonces, bueno. Pues esperemos que nos vaya bien. Muy bien. Bueno, Carlos, pues esperemos que Rusia... No, es que ahora sí va a jugar la verdadera selección. Pues, pero ¿cuál? A ver si no ponen a... Va a estar Vela, Chicharito, Guardado, los buenos. Esperemos que sí, pero que Chicharito no vaya a estar de portero, porque es que los cambian de posición. Dicen, Chicharito, no metan Chicharito, falla 5 y mete 1. Sí, pero la mete. Pues sí, pero ¿qué tal si necesitamos 3? Sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Perfecto. Y bien. Vamos a pedirle a Chuchín un poquito de música para continuar aquí en la revista. Escuchas y te diré quién eres. La revista. Esto que escuchamos se llamó Moriarty, interpreta el grupo Cotton Flower. Bueno, son las 9:20, quiere decir que ya casi nos vamos. Luis Moreno, tuitero revistero. A propósito de estas sugerencias de cómo mejorar, digamos, el ambiente auditivo en los servicios urbanos, y en algunos otros transportes, en donde a través de convenios pudiéramos emitir allá de, pues no sé, algunas cosas, como lo sugería Consuelo Campo, por ejemplo, los bocadillos literarios o algo de música diferente a la que toca la radio comercial. Luis Moreno Sánchez dice, ya cuando menos en los autobuses de la universidad, los del circuito interfacultades, sí es cierto, fíjate que ahí se puede hacer un como una prueba, ¿no? Tienes toda la razón, Luis Moreno. Ya si a los 2 minutos están dormidos los estudiantes, es que ya no funciona el asunto. Sí, pero ahí se puede para empezar a probar. Ya luego ya en el Metrobús, ¿no? Que va a haber. Bueno, gracias por su participación. Antes de despedirnos, hay un recital de Vox Populi, es un ensamble que se llama Vox Populi, y hoy inicia la edición 2017 del ciclo La Voz Diversa a las 8:30 en la sala Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado, antes a la chica, con entrada libre. Este Vox Populi presentará Essential, un programa muy variado de jazz, pop, temas originales, incluso música mexicana y por ahí hasta cómica con algo de Tintán. Pero también, por ejemplo, La Martiniana con letra del poeta Andrés Senestrosa, o El Bolero Delirio, Qué Bonita Es Mi Tierra, y Esta Noche, y Esa Noche, así se llama la canción, éxito del grupo Café Tacuba. Bueno, el repertorio se complementa con pues muchas otras canciones, ¿no? Este Vox Populi se fundó en 2012, es un proyecto fresco, innovador en la escena musical de México, y este proyecto vocal representó a nuestra Universidad Veracruzana en el primer Festival Internacional de Coros Universitarios, FICORU, realizado en 2017 con la participación de los mejores coros. Bueno, luego seguimos hablando del asunto. Al ratito nos vamos a despedir con Traveling Soldier, y luego pues entrará a las 9:30, tengo entendido, el control remoto, con el tema Impacto de la Educación Empresarial allá en la USBI. He's a little shy, so she gave him a smile, and he said, would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low. She said, I'm off in an hour and I know where we can go. So they went down and they sat on the pier. He said, I bet you got a boyfriend, but I don't care. Send a letter to. Would you mind if I sent one back here to you? Getting kind of rough over here. game. The Lord's Prayer said and the anthem sang. A man said, folks, would you bow your heads for a list of local Vietnam dead? Crying all alone under the stands was a piccolo player in the marching band, and one named Red, and nobody really cared. Little girl with a bow in her head. I cried, never gonna hold the hand of another guy. Too young for him, they told her, waiting for the love of a traveling soldier. Our love will never end, waiting for the soldier to come back again. Never more to be alone when the letter says La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.